En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humano. Cuidado, por favor, que vienen llegando la gente de la banda de Pecker. Luciana Pecker en vivo en Radio Nacional. No, vale. Con cuidado, por favor. La van bajando de... ¡No la revolen! ¡No! ¡Por favor! ¡Ángela! ¡No! A mí me da miedo. Pero acá al ras del... Mirá. Pero el pe... no sé si la cabeza te pasó así del techo. Tocó el cielo raso, ¿tocó, ¿eh? Tocó. Es una locura. No tengas miedo. No hagamos campaña de miedo, ¿verdad? No hagamos campaña de miedo. ¿Cómo andás, Pecker? Bien, Marra. Viste que ahora hay un meme con dos ositos, una campaña macrista de memes que dicen dos ositos, no tengas miedo. Hasta el 22 de noviembre habrá un kirchnerista. A mí hasta ahora no me tocaron ositos cariñosos. Vivo con una ola de violentos. ¿Qué pasó con los violentos del macrismo? La verdad que los violentos del macrismo son muy violentos y se enojaron mucho por un perfil de las 12 que escribí sobre María Eugenia Vidal, titulado La Calladita. Ajá, ¿cómo era el, más que, o menos el, lo que escribiste? Lo que escribí tiene más que ver no con ser despectiva con María Eugenia Vidal, sino sobre el marketing que el propio PRO y especialmente Clarín con Roa hicieron con María Eugenia Vidal, alegando todo el tiempo que ella escucha y no viene a hablar. Sí. Y hay cosas que son como un salvavidas de plomo, porque la verdad que vos a la bonaerense no le podés ir a prestar la orejita a los porongos de la bonaerense. No. Tenés que tener autoridad, pero como intentan hacer una némesis de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es la buenísima. Es Heidi, según la revista Noticias, pero Heidi lo decía como despectivamente, pero después a María Eugenia Vidal le sirvió esa idea irónica de Heidi. Sí. Pero la verdad que los propios integrantes de su partido ahora le quitan autoridad para la gobernabilidad, que es la que necesita. Sí. Hay que ver bueno, que... eso ya es problema de ellos. ¿Pero qué pasó no, con bueno, vos? Bueno, para mí quitar la autoridad a una mujer también es un problema. Pero ellos... Bueno, y también lo que decía es que María Eugenia Vidal adelgazó 17 kilos. Por supuesto que su decisión está bárbaro, le queda bien, está todo bien con eso. Pero para los propios integrantes del PRO, eso tenía el mismo nivel de superación personal que el efecto que causaba en la sociedad que Gabriela Michetti estuviera en silla de ruedas y, sin embargo, continuara con su vida, no solo personal, sino política. ¿Cómo? ¿Que ella bajó de peso? Sí. ¿Equivale a que Michetti sigue con su vida a pesar de estar en silla de ruedas? Sí. ¿Pero quién lo dice eso? Eso lo dicen fuentes del PRO, que por supuesto no se puede decir, a ver, quién te lo dice explícitamente, porque no, nadie porque se escracha así, nadie... pero son justamente, es lo que se nadie llama... Dice, yo fui ese, la boludez fui yo. No, es que lo dicen en serio y forma parte justamente del marketing del electorado, no la decisión personal o incluso que se quiera ver mejor para una campaña, sino la idea del adelgazamiento de una mujer como valor supremo. Ajá. ¿No? Y eso sí me parece mal, desde una idea que yo defiendo, que no es la uniformidad corporal y que creo que no decidir cuidarte, comer bien, estar más flaca porque se te canta o por tu salud o por lo que consideres positivo, sino como un bozal, digamos, viste que de Vidal rescatan, que no habla, sí, sino que escucha, sí, que no come para adelgazar, digamos, la idea del bozal sobre la boca de María Eugenia Vidal me parecía peligroso del marketing, no solo para otras mujeres, incluso para su propia autoridad ahora como gobernadora. Y sin embargo, bueno, hubo un nivel de agresión muy alto que empezó además alguien que tuvo una responsabilidad pública como Lucas Lach, que fue candidato a vicepresidente en las PASO de Cambiemos junto a Sanz. Y lo que sí es cierto es que después de él, que no es inocente, había leído en un Twitter mío que yo tomo Coca-Cola Light, lo cual es cierto. Ajá. Y entonces me empezó a increpar que cómo yo podía cuestionar a María Eugenia Vidal por el marketing de la dieta, supuestamente por haber adelgazado, y yo tomar Coca Light. Entonces yo quería adelgazar. Bueno, por supuesto eso, en Twitter 2+2=4, y lo que generó es una horda como de 20 personas, Justamente acá Vicente Molero me dice una frase que yo cité en la nota de las 12, que es: me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y yo dije que Ricardo Roa estaban nerudizando, claro, a María Eugenia Vidal. Así que, o sea, que anda por la vida con la boca cerrada, digamos. Sí, María, ahora Eugenia, nosotros, cobardes, cagones, gente cagona, como fascista. El fascista siempre es bastante cobarde, y por eso tiene una actitud tan agresiva, tan violenta, sobre todo con los más débiles. La violencia de género también es eso. Entonces se descargan vía Twitter y te insultan y te agreden, y después se escabulle eso, ¿no? Sí. Después hacen la carita de buena de Vidal. O sea, manejan unos niveles de hipocresía que realmente son repugnantes estos, sí, tipos. Sí, pero esta, bueno, era la libertad que proponían. La verdad, Barra, es que yo vengo de una intimidación que presupongo, pero que la denuncié judicialmente, por eso lo puedo decir, de un grupo fascista en Mar del Plata que está ligado y reivindica a Carlos Arroyo, que es el intendente de Cambiemos en Mar del Plata. No está ligado con lo que pasó en Twitter, ni con que tengan derecho a que no les guste a criticar una nota. Pero sí que durante 2 días haya por lo menos 100 twitters, no criticando una nota, sino descalificando con gorda, horrible, vagina 12, etcétera, sobre mi persona y sobre mi cuerpo, porque no se la agarran, ¿no?, con lo que yo pienso, con mis ideas, se la agarran con mi cuerpo. Sí, es de cobardes, totalmente, y es violencia. Es de cobarde, es de una cobardía, digamos, de amplio espectro, pero además es de una cobardía ideológica, porque los tipos, así como cuando vos le decís van a devaluar y va a pasar tal cosa, te hablan de los huevitos Kinder y de los huevos de no sé qué. Y cuando vos planteás una serie de cuestiones que tienen que ver con el género y dónde está el lugar de la mujer en la sociedad y el poder, etcétera, son violentos, claro. Te dicen gorda, sí, o te dicen lo que sea. O sea, son tipos de una alta cobardía intelectual, digamos. Lucas Liach, que supongo que es un tipo, es un pibe que estudió, ¿no? Es un erudito. Sí, es economista. No solo mata a guanacos corriéndolos en pata, sino que es un tipo muy inteligente. Evidentemente algún problema tienen, que no son capaces de discutir y defender sus, sí, ideas, ¿no? Lucas Lach, por supuesto, él me discute con cierto nivel, pero apelando a si yo tomo o no tomo bebidas light o cuántas calorías cuento, recomendándome una dieta paleo, y nadie en este país, y menos con Twitter, se chupa el dedo. Sabe que después de él vienen 100 de sus seguidores a atacarme explícitamente por mi cuerpo. No es, digamos, no es que él lo hace, pero él, la verdad es que yo sí considero que él lo fomentó, y de eso sí lo acuso. Y después ni siquiera los que arrobaban a él las agresiones salía a decir que eso no se hacía. No, me parece que un debate sobre género es importante. Yo sí considero que hay que apoyar la autoridad de las mujeres, aun cuando estemos en desacuerdo ideológicamente. Y la verdad que tuve una mirada crítica de Vidal, que no es la primera vez que lo hago, ni periodísticamente. Escribí otros perfiles sobre ella. La verdad que soy pluralista con las mujeres del PRO, y la verdad es que creo que además quienes la están defendiendo le están poniendo un salvavidas de plomo. Bueno, dejemos estas cosas. Sí. ¿Qué otro tema tenés? Otro tema es justamente qué está pasando con el movimiento de mujeres, este fenómeno que empezó Todos en Cuero a contar muy profundamente, que es el fenómeno, ¿no?, de un fenómeno popular de, uh-huh, de organización, de autoconvocatorias, de resistencia. Bueno, en este sentido hay un movimiento que se formó que se llama Mujeres Alerta. El movimiento de Mujeres Unidas se organiza para defender sus derechos. Son mujeres heterosexuales, lesbianas, travestis, transexuales, mujeres sueltas, organizadas, que se autoconvocan para defender sus derechos. Mira. Y justamente como que repasan algunas series de hechos de diferencia entre las dos propuestas electorales. Por ejemplo, en 2006 se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Para mí es la revolución más importante, la mayor forma de prevenir, por ejemplo, abusos sexuales, violencia, que es a través de la escuela. La Ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley de educación sexual, además de tener que cumplir con la nacional. No la cumple, y solo destina el 0,001% de su presupuesto a la implementación de educación sexual en la ciudad, a diferencia del Ministerio de Educación de la Nación, que sí ha hecho capacitaciones masivas y manuales para todos los niveles, de inicial hasta secundario. Es poco eso, ¿no? Es muy poco. Y además ese dinero... ¿Cuántos ceros tiene? Claro, son más ceros que otra cosa. Son 3 ceros. Y la poca plata que hay, no hicieron ni un material ni una capacitación, solo se destinó a 5 ONGs que fueron a muy poquitos secundarios. O sea, no cubren todo y lo tercerizaron. Pero total, acá la gente manda a los pibes a las escuelas parroquiales. Que también deben cumplir. Que están subsidiadas fuertemente por la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí te dan educación religiosa. Que alguna gente piensa que no es religiosa. También, eso es otra discusión que algún día tendríamos que tener con los papás. Una discusión muy importante, pero además vos sabés que un gran triunfo justamente de la votación de la ley de educación sexual es que las escuelas religiosas también tienen que dar educación sexual. Entonces es importante que si el gobierno la subvenciona de la ciudad, los obliga a cumplir con la ley porque son los derechos de los pibes. Pero, aunque vayan a una escuela religiosa, tienen que saber cómo usar anticonceptivos. Pero si por ahí no cumplís la ley, después... le pedís cosas, te confesaste, perdonen. Bueno, los perdonen los padres, pero los pies y las pibas no tienen la culpa de los pecados de incumplir con la ley que son sus derechos, ¿no? Otra más, desde el 2009 se sancionó la ley para prevenir y erradicar la violencia machista. Eso es otro de los puntos fundamentales que se discuten. Sí. La ley también, la ley de medios, que dice que justamente que promueve un trato igualitario y no estereotipado en los medios, evitando la discriminación, algo que... Eso es difícil, que falta. Difícil de cumplir últimamente. Está difícil de cumplir. Los últimos 400 años. Sí. Pero bueno, televisión. La idea es, vamos para triqui, vamos para adelante, ¿no? Es un poco el planteo. Algo muy importante que venimos discutiendo. En 5 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, 12.500 parejas se casaron y 600 de ellas tienen hijos. Este número es impresionante, mirá, la cantidad de gente que se casó. Y algo, viste que esto se viene discutiendo, la presidenta incluso dijo, Gabriela Michetti declaró que se había arrepentido de no votar la ley. Qué lástima. Bueno, ¿qué hacemos con ese picardía, Michetti? No se avivó antes, che. Sí, especialmente porque además vos sabés que cuando se quisieron casar en la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué? Porque tenían un amparo judicial presentado, estaba la batalla por un lado de la Corte Suprema y estaba por el otro lado la batalla en el Congreso. Bueno, por un fallo judicial podían casarse Alex Freire y José María Di Bello en la Ciudad de Buenos Aires. Acá Mauricio Macri no los dejó. O sea, no es que no fueron al Congreso, no se dieron cuenta, no levantaron la manito. No, tuvieron que ir a Tierra del Fuego, donde Fabiana Ríos sí dejó casarse a esta primera pareja, pero no es que se les chispoteó, como están diciendo. Desde el 2011, además, otra ley muy importante, en realidad no es una ley, en este caso fue un decreto, que se prohibieron los abusos porque eran avisos sexuales, el famoso rubro 59 de Clarín. Ah, sí. Que levantaba $1,000,000 al mes por publicar, por ejemplo, sin globito, ¿no? Algo que, sí, ¿no? Te atiendo sin globito, otras situaciones similares que promovían la explotación sexual. Además... Desde no, que no estaban en el repaso de los 50 años de Clarín, esas cosas. El rubro 59. No, porque era criticar en sociedad la trata de personas y cobrar, por otra parte, por muchos avisos sexuales que están comprobados por la Oficina de Avisos Sexuales del Ministerio de Justicia de la Nación, que eran realmente situaciones de trata, no de autonomía de mujeres que aceptaban prostituirse. El combate contra la trata de personas sabemos que fue muy importante, más allá de las palabras técnicas, barra lo que yo te explicaba, y más allá que, digamos, la trata sigue existiendo en la Argentina, la trata dura quiere decir una mujer sin documento, encadenada para esclavizarse sexualmente, eso en la Argentina, después del rescate de más de 8.000 personas por trata sexual y laboral, no existe más. Existen otras formas que también son peligrosas y que hay que avanzar, pero la esclavitud sexual, como la que vio Marita Verón en la Argentina, que estuvo en los 90 con los prostíbulos avisados por la corrupción policial y judicial, eso no existe más. Pero eso no quiere decir que no vaya a existir nunca más, ¿no? A ver si nos caemos de estas cosas, chicos. No, y en esto hay que... Porque sobre todo cuando en un país empieza a haber miseria, falta de laburo y hay hambre y empieza a haber más mafias y cosas y las policías hacen cualquier cosa, etcétera, vuelven todos los males. Y sí, la gente con menos derechos es más vulnerable, es básicamente. Sí, yo no creo, esto lo digo con una mano en el corazón, creo que hay todo un debate muy amplio sobre prostitución y sobre trata de personas, pero creo que la decisión política de poner una oficina de rescate de trata que saltee las corrupciones policiales, provinciales, es una decisión muy importante y tenés que tener a esa policía muy claramente cortita, para que no vuelva a aceptar coimas de los prostíbulos y que las mujeres vuelvan acá en esta situación. No son victorias ganadas que son irreversibles. Esto, barra, coincido con vos. Un dato que hay que tener en cuenta es la foto de Mauricio Macri con Raúl Martins en Cancún, denunciado por su hija Lorena Martins, que ahora, después de saltear muchos distintos estrados judiciales, está procesada por supuestamente haber querido extorsionar a su padre a través de esa denuncia. Si a un tratante no lo denuncias desde adentro, ¿de dónde lo denuncias? Bueno, lo denunció su hija Lorena Lorena Martins, sí, que ella estuvo en la legislatura con ella, contaba que, por ejemplo, Ritondo no la quería atender, Cristian Ritondo, legislador porteño, que seguramente va a tener un cargo importante en la provincia de Buenos Aires, y que no había los suficientes allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. Son datos que hay que tener en cuenta, no quiere decir tampoco que entonces va a volver la trata necesariamente, pero son datos periodísticos a tener en cuenta. Becker, muchas gracias, ¿eh? Nada, después te digo. La marcha. Y hoy, además, como si todo esto fuera poco, hay una marcha de hombres que se ponen pollera en contra de los femicidios. ¿Qué? ¿Se ponen pollera para qué? Escoceses son. No son escoceses. Son porteños o hombres del interior que justamente lo que quieren es pedir que tiene que haber más hombres contra los femicidios. Te digo alguna de las direcciones. Hoy jueves 5 de noviembre, las marchas son a las 18 horas en la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes y Callao, en Rosario en la Plaza Pringles, en Mar del Plata en Nurimitre, en Tucumán en la Plaza Urquiza, y lo que dicen es que hasta ahora han sido las mujeres las que se han hecho cargo de denunciar, movilizarse y expresarse de mil maneras contra el feminicidio, una de las caras más criminales del patriarcado, y que ahora son los hombres los que van y ponen lo que hay que poner con polleras y todo. Muy bien, el Negro Solaza está apoyando y creo que ya tiene... ¿Qué te trajiste? ¿Qué te vas a poner, Negro? A ver si te queda bien la pollera. No, porque no te pongas no, mini, bullying, porque no tenés lindas piernas. No, el Negro tiene aguante, lo redefiende. Los hombres de verdad se pueden poner polleras. Pero le va a quedar más elegante una larga. Le va a quedar más elegante larga. No lo hagas, poner cosas que no le van a quedar bien. También hay que cuidar lo que quede lindo, el Negro. ¿Sos ahora asesor de imagen? Sí, asesor de imagen del Negro Salazar. Gracias, Pecker. Unas calzas, Negro. Bueno. Ya venimos. Pero...